ya estaba a punto de hacerte un video y tocaron mi puerta. En mi puerta, la persona que toca no lo reconozco. No lo reconozco y me está pidiendo ayuda para dejarlo entrar por la escalera de emergencia para llegar a su apartamento. Pero sentí una inquietud y una desconfianza. Y el Señor me trae esta palabra para ti. Van a llegar situaciones a tu vida. Va a llegar a tu puerta situaciones que te pueden sacar de casilla, de posición. Y Dios te manda a escogerte tú. A escogerte y mantenerte seguro en el lugar que Él te ha posicionado. No abrirle puertas a todo el mundo. Dios te va a llevar a una posición por la cual Él está limpiando tu entorno, quitando toda obstrucción, todo obstáculo, pero ya Él está dejando una responsabilidad de tu lado. En el mensaje que te estaba dando en Proverbios 23, te voy a leer la continuación, dice: no comas pan con el avaro. Oye, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos de necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lidero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Oye, no traspases el lidero antiguo, de donde Dios te sacó. No vuelvas a pasar. Me trae a memoria el profeta que el Señor usó para enviar un mensaje. Y el Señor le dijo: no te detengas. Sigue caminando para adelante, no te detengas y no comas y no bebas. No sé para quién esta palabra, pero es confirmación de la palabra. Mira, esto es poderoso. Dios te está llevando a un camino y van a haber tropiezos, cosas que te van a confundir, porque casualmente te estoy trayendo este mensaje y tocan a mi puerta para que el mensaje no llegue, y hasta que comencé a leer la palabra, la continuación, el Señor lo trajo a memoria porque autoridad espiritual hay. El Señor me está mostrando que van a haber situaciones donde el enemigo te va a poner, te va a confrontar, te va a poner en un lugar, sea con personas, porque así como Dios va a poner las personas correctas para llevarte al próximo nivel, van a llegar las personas incorrectas. Y el Señor te dice: no comas, no bebas, porque la intención de su corazón no es genuina, porque son avaros, porque no están alineados. Usa prudencia. No es casualidad que te saqué del sendero antiguo. No retornes a él, no vuelvas a Egipto. Mantente firme, mantente caminando, porque hacia dónde te llevo, como el ave Fenia, habrán piedras preciosas, hermosas, porque vuelvo y me enseña que hay un tesoro. Hay algo sobrenatural que se va a activar en tu vida. Ya no es solamente darte la palabra. Ya no es solamente profetizarla en tu vida. Dios me está usando para cada día traerte maná del cielo, para mantenerte anclada, fortalecida de que eso viene. De que eso viene de parte de Dios. El Señor te dice en esta hora: no te preocupes por personas que tú hayas dejado atrás. Si es parte de su plan y propósito, Dios va a tratar con el corazón de esas personas. Pero el que no se puede quedar ahí anclado, detenido, cuando hay un tesoro esperándolo, eres tú, te dice Jehová. Tú tienes que creerme a mí, te tienes que enfocar en mí. No te puedes estar llenando los ojos con lo que aparenta ser cuando no es. Cuando yo te tengo lo tuyo, cuando yo te tengo tu riqueza, cuando yo te tengo tu estabilidad, cuando yo te tengo tu bienestar. Pero necesito que no te desenfoques, necesito que no con todo el mundo compartas lo que te estoy revelando. Necesito que cuando te entregues ese emprendimiento lo hagas con valentía, gallardía, confiando que yo te voy a dar la victoria. Que aun cuando toquen tu puerta y te quieran tentar, tú eliges si la abres. Tú eliges si la abres, te dice el Señor. Tú eliges si reaccionas. Tú eliges si te pones para par. O tú eliges ir delante de Dios y preguntar: Señor, esto viene de parte de ti. Señor, ¿cómo me guío? No vamos a cometer ni caminar los mismos senderos antiguos. No vamos a cometer ni conducirnos con la misma imprudencia. Tenemos que examinar los espíritus que habitan en tales personas, si vienen de parte de Dios. No te llenes, no codicies, que esos vienen siendo cizaña, cosas que están marcadas para maldición. No cometas este error porque te vas a atrasar. Vas a dar dos pasos atrás cuando Dios quiere que tú estés caminando hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Puedo percibir en el espíritu que viene. Estoy hablando con personas que están marcadas para ser millonaria y millonario. Santo, mi alma te alaba. Y no te lo digo ligeramente, te lo digo con toda autoridad. Tu vida va a dar un giro e impresionante. Y sé que hay personas en nuestras vidas que su ausencia, nuestro amor genuino hacia ellos, no hay nada monetario ni material que nos pueda apartar de lo que sentimos por ellos. Pero lo que sí tiene que haber es un corazón constricto y humillado, entregado a Dios, donde no importa quién falte y no importa quién no camine contigo, te basta con la gracia de Dios. Tú estás preparada, tú estás listo para ver lo sobrenatural. No estoy hablando con personas preparadas académicamente, ni que usted diga, esto fue gracia a mí. Estoy hablando que you're gonna be self-made, que tú te vas a hacer a ti mismo con la gracia de Dios, que viene unas oportunidades de oro, te dice el Señor para ti. No te entretenga aún cuando toquen tu puerta, te dice Jehová.